que esté buscando reconciliación. Si solo hace 3 meses había jurado no volver contigo, pero llegaste a aquella parranda en la que yo estrenaba una composición, pasando mi alma del resentimiento al deseo profundo de tenerte un día. No me importaba el que yo era casado como tú decías. Siempre he pensado que unirme contigo es mi gran redención. Yo necesito tu amor, vida mía, si contigo mi dolor se mitiga. Yo necesito tu amor, vida mía, si contigo mi dolor se mitiga. El no tenerte sería para mí como aquella tormenta que despiadada arrasando a su paso todo lo extermina. Y es que yo siento en el alma el cansancio del poeta, de aquel hombre que mucho ha sufrido en la vida. Thank you.